de tu vida me podrá besarte como lo hice yo. Que no, que no. Dime si podrá besarte como lo hice yo. Dime si a la hora de amarte conoce tus paredes como yo. Dime si te hará el amor como yo de mi forma. Dime si te entregas como a mí en su cama, si te mueres con las locas ganas. Sé que no, sé que no. Porque en tu cama no hay nadie como yo. No vas a evitar dar vuelta en la cara para ponerte a llorar. En tu cama no hay nadie como yo. Mayor tentación. Dime si podrá besarte como lo hice yo. Dime si a la hora de amar te conoce tus paredes como yo. Dime si te hará el amor como yo de mi forma. Dime si te entregas como a mí en su cama, si te mueres con las locas ganas. Sé que no, sé que no. Porque en tu cama no hay nadie como yo. No vas a evitar dar vuelta en la cama. No hay nadie como yo, te lo podrás. No vas a necesitar de mi amor, porque soy tu mayor tentación. Mayor tentación.